¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta en una nueva edición de Clásicos del Rock. Como siempre, a través de www.radioespacio.tk. Bueno, queremos invitarlos a que disfruten de esta edición número 8, la semana número 8 ya de Clásicos del Rock, y que se comuniquen con nosotros a nuestro mail radioespacio@hotmail.com. para que puedan hacer sus pedidos, para que puedan participar del programa central Radio Espacio. Solamente deben comunicarse a ese mail, radioespacio@hotmail.com, y listo, para que tengamos una interacción, ¿no? Para hacer este programa de la radio urbana más urbano, ¿no? Bueno, vamos a comenzar de inmediato con la música, sin antes agradecerles los mails que nos han llegado. Bueno, más adelante en el programa vamos a tener los ganadores de esta semana. Así que vamos a comenzar de inmediato esta octava edición de Clásicos del Rock con el grupo que lleva por nombre Buck McTurner Overdrive y el tema Take Care of Business. Take care of

rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. Iggy Pop, I am the passenger. Es bueno ese tema, sí. Bueno, de hecho Iggy Pop es uno de los notables músicos de los años 60, ¿no? Bueno, él nació en Michigan el 21 de abril del año 1947. Y de hecho, pese a tener un éxito comercial limitado, es considerado como uno de los mayores innovadores del punk rock. Y algunos estilos relacionados también, donde fue muy innovador él con su forma de expresar la música. Bueno, de hecho Pop fue el cantante del grupo The Stooges, que es una banda de fines de los 60 y principios de los 70 muy influyente, ¿no?, en el desarrollo del punk. The Stooges se hizo famosa por sus actuaciones en vivo, donde el señor Iggy Pop saltaba del escenario, inventando así el stage diving, ¿no?, o salto al público. Que, de hecho, para que... un dato no menor, que sepan que él fue el que inventó esto de lanzarse al público en medio del rock. Y otros que inventaron muchísimas cosas y dejaron un legado muy grande son los chicos que nos acompañan a continuación. Me refiero a la banda The Ramones y el tema Rock and Roll High School. I just wanna get some cheeks. Rock, rock, rock, rock. The Ramones, Rock and Roll High School. Aquí en nuestra edición número 8 de Clásicos del Rock. Bueno, te cuento que The Ramones fue una influyente banda de rock formada en Forest Hill. Esto es en el distrito de Queens, ahí en Nueva York, Estados Unidos, por supuesto. Esto fue en el año 1974. El grupo fue pionero del naciente género del punk rock. Ellos apostaban por un sonido simple, minimalista, ¿no? Y repetitivo incluso, que evitaba los grandes solos de guitarra de las bandas de los años 70, ¿no? El género consistía básicamente en un sonido rudo, rápido y directo, con influencias directas en los grupos de rockabilly de los años 50, ¿no? Eso es lo que llevó a la fama a The Ramones, una banda que ha influido una cantidad de grupos de la actualidad impresionante. De hecho, son muchos los grandes líderes de grandes grupos que reconocen abiertamente y su fanatismo por la banda The Ramones. Dato no menor para esta banda de Queens, del barrio rudo de Nueva York. Sigamos con la música. Aquí en Clásicos del Rock, el grupo que nos acompaña es Dancing y el tema Mother. I can tell you. Dancing Mother. No, bueno, Dancing es un grupo de heavy metal que fue fundado por el señor Glenn Danzig en el año 1987 tras su salida del grupo The Misfits, ¿no? La alineación original estaba formada por el señor Chuck Viscusis en batería, John Chris en guitarra y Ernie Bond en bajo. Por supuesto, Glenn Danzig en la voz. Y aunque técnicamente ellos se podrían clasificar como heavy metal, sus primeros discos tienen profundas influencias del blues. Eso es lo que es Dancing. Y si hay alguien que sabe de blues, si hay alguien que podría darnos una cátedra de blues con, solamente con su guitarra, es el señor que nos va a acompañar a continuación. Me refiero al señor B.B. King, ¿no? O Ripley B. King, mejor conocido como B.B. King. Las dos veces quiere decir Blues Boy. Un dato. Es como Blues Boy King, que es el nombre que él tomó de un programa radial, de hecho, del señor Sonny Boy Williamson II. Bueno, B.B. King nació el 16 de septiembre del año 1925 en Mississippi. Bueno, este famoso guitarrista de blues es un notable compositor y fue uno de los que se hizo famoso por ponerle nombre a sus guitarras, ¿no? Por llamar a su guitarra Lucille. Incluso compuso una canción con ese título haciendo referencia a la guitarra, porque él es uno de los que dice que la guitarra cambió su vida, ¿no? Qué bien, qué buen concepto ese, que la guitarra cambió tu vida. Bueno, esta tradición se inició en los años 50, esto de nombrar a la guitarra, que el señor B.B. King fue el que la impuso. Bueno, B.B. King es considerado como uno de los mayores virtuosos del blues que ha tenido la historia de la música. Así que vamos a disfrutar de un estupendo tema del maestro B.B. King, que lleva por nombre The Thrill Is Gone. The thrill is gone. qué cosa más agradable escuchar al señor B.B. King. Me imagino tú que estás escuchando en este minuto en tu trabajo. Te ha relajado un poco, ¿no? Escuchar este gran tema, The Thrill Is Gone, con el señor B.B. King, ¿no? Bueno, no, me parece un buen momento para recordar a nuestros patrocinadores, que son los que hacen posible que en Radio Espacio les entreguemos los premios, ¿no? Los engañitos que tenemos para ustedes. Comenzando, por ejemplo, con OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@os.cl. Su número telefónico es el 746-4158. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. También nos acompañan nuestros amigos del local de comida rápida Don Cangrejo, ubicado ahí en Alameda 4151. Para sus pedidos del sector de Alameda con General Velázquez, solo debe llamar al 779-8518. Se lo repito, 779-8518. Y queremos recordar que su horario de atención es de lunes a jueves de 10 de la mañana hasta las 4 de la madrugada, viernes y sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la madrugada, y ahora también los días domingo en la tarde también está abriendo el local de comida rápida Don Cangrejo, ¿no? Y también nos acompañan nuestros amigos de Botillería Santo Remedio, ubicada en Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Para disfrutar con los amigos de los mejores precios, ojo con eso, de verdad, los mejores precios y la más amplia variedad en tragos ahí en Botillería Santo Remedio en Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú. También aprovechen las ofertas que tienen, ¿no? Entrando en el mesón a mano izquierda, ahí están todas las ofertas para que puedan disfrutar de estos combos, ¿no? Para que les salga más barato su carrete. También nos acompañan las salas de ensayo Power Music, ahí ubicadas en Eizaguirre con San Isidro, que ya comenzaron los talleres de música, ojo, ahí en Power Music, ya empezaron los talleres de música. Si tú quieres aprender a tocar guitarra, bajo, percusión, teclado y todos los instrumentos que tú quieres aprender, solo debes ir a las salas de ensayo Power Music. Ojo que esto no es solamente para las personas que están en un nivel de cero, ¿no? Para empezar a tocar hay varios niveles, ¿no? Para empezar a tocar hay niveles más avanzados también. Si tú quieres perfeccionar tu técnica para tu grupo, para tu banda, mira, ingresa a www.powermusic.cl o comunícate al mail powermusic.cl@hotmail.com para que puedas ir a disfrutar de estas salas y de estos cursos, de estos talleres de música para perfeccionar tu técnica o simplemente aprender a tocar, ¿no? Para reservar tu hora de las salas es al 634-8917, ¿no? También nos acompaña el Bar Rincón Ciudadano, ubicado ahí en calle 18, en el número 105A. En la comuna de Santiago Centro, ¿no? Ojo con esto, que los días jueves hay música en vivo, ¿no? Para que vayas a disfrutar de las mejores cervezas y la mejor compañía, ¿no? Ahí se provoca un ambiente de camaradería impresionante, ¿no? Ellos atienden de lunes a viernes, desde el mediodía hasta altas horas de la noche, ¿no? Así que para que sepas. Y también los días sábados puedes, como ellos no están atendiendo los días sábados, el local lo arriendan para eventos, cumpleaños y cualquier cosa que tú quieras celebrar ahí en Bar Rincón Ciudadano. Y nosotros seguimos con la buena música, en este caso del grupo Emerson, Lake and Palmer y el tema Lucky Man. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, They made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man, aquí en nuestra edición número 8 de Clásicos del Rock. Qué buen tema, ¿no? Bueno, el tema de Emerson, Lake and Palmer. Bueno, este fue un grupo formado en el año 70 por el tecladista Keith Emerson, el bajista, guitarrista y cantante Craig Lake y el baterista Carl Palmer, ¿no? Bueno, este grupo inicialmente se iba a llamar Help, pues incluiría en sus filas nada menos que al señor Jimi Hendrix. Lamentablemente, la muerte del señor Jimi Hendrix en septiembre del 70 truncó el proyecto, ¿no? Bueno, esta banda inglesa de rock progresivo alcanzó su mayor popularidad en la década justamente del 70, vendiendo sobre 30 millones de copias y realizando multitudinarios conciertos. La banda Emerson, Lake and Palmer. Oye, y llegó octubre ya. Bueno, este programa está como programa central desde el primero de octubre hasta el 7. Esta es la semana que estamos cubriendo con el rock de clásicos del rock. Oye, llegando octubre ya, se nos va el añito. Qué terrible cómo se pasa el tiempo. Falta tiempo para hacer cosas, ¿no? ¿Qué opinará la gente? ¿Qué opina usted, señor? ¿Qué opina usted, señora? Bueno, sigamos mejor con la música, ¿no? Del grupo The Flipper y el tema Photograph. Def Leppard Photograph. Bueno, Def Leppard es una banda británica, ¿no? Originaria de Sheffield, Inglaterra, que comenzó a finales de los años 70, que alcanzó su éxito en la década de los 80, ¿no? Acercando el heavy metal a las emisoras de radio. Y con eso a un gran público, ¿no? Un público en general, gracias a la mezcla del rock melódico y un gran trabajo vocal, que era lo que realizaban los amigos de Def Leppard. Nos parece un buen momento para entregar decir los ganadores, ¿no? De esta semana, que nos enviaron su mail y participando por los premios que otorgan nuestros patrocinadores. Comenzando por el señor Francisco Valdebenito, que ha ganado una fotografía estudio gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. También nuestra amiga Yamila Riquelme, que ha ganado sándwich y bebidas para dos personas gentileza de Don Cangrejo. Nuestra amiga Patricia Antilev, que ha ganado una botella de ron gentileza de Botillería Santo Remedio. También el señor Nicolás Alvial, que ha ganado una hora de ensayo para su banda gentileza de Power Music. Nuestra amiga Connie Soto, que ha ganado dos cervezas bien heladas en el bar Rincón Ciudadano. Por supuesto, queremos agradecer a todos los ganadores y recordarles cómo se debe participar, que es enviando un mail a radioespacio@hotmail.com y listo, ya estarás participando por uno de nuestros 5 premios, que son gentileza de nuestros patrocinadores. Por supuesto, queremos agradecer a nuestros patrocinadores por creer en esto de la radio urbana, ¿no? Que esta radio que está hecha totalmente y de forma independiente, y ellos creen en esto y nos permiten otorgarles los premios a ustedes, a todos nuestros auditores. Y también queremos recordarles que los premios pueden ser cobrados durante la semana que está el programa al aire, es decir, en este caso tienen hasta el 7 de octubre para cobrar estos premios. Dicho esto, vamos a seguir con la música en nuestra edición número 8 de Clásicos del Rock con la banda Sweet, ¿no? Que era una banda, es una banda de rock formada en Inglaterra en el año 1965. Y de Sweet vamos a escuchar el gran tema, The Ballroom Blitz, aquí en Clásicos del Rock. We'll be right back. Sweet, The Ballroom Blitz, nos acompañaba aquí en Clásicos del Rock. Quiero invitarlos a que escuchen el programa central de Radio Espacio en su edición número 12, que se encuentra al aire en este minuto. Está bastante interesante, ¿no? De hecho, tuvimos ahí un contacto con una radio amiga que está sufriendo los embates del cierre de lo que son las radios comunitarias. Un tema que está muy, muy fuerte en este minuto. Están cerrando todas las radios comunitarias, todas las radios que prestan un servicio ahí a la comunidad en distintas comunas. La Softel está en una campaña de cerrar todas estas radios y queríamos dejar una constancia en Radio Espacio de este problema, que para que la gente sepa lo que están realizando. De hecho, eso nosotros lo ahondamos de manera más profunda en el programa número 12 de Radio Espacio, para que lo escuchen y nos envíen su opinión también sobre este tema a radioespacio@hotmail.com. Nosotros vamos a seguir haciendo esto, esta radio urbana. Vamos a seguir hasta que lo más que podamos, ¿no? Esta radio independiente como es Radio Espacio. Y vamos a tratar de evitar todos este tipo de problemas, ¿no? Vamos a seguir en la lucha. Bueno, vamos a seguir también con la música, ¿no? Nos va a acompañar el grupo Poison, que esta es una banda de glam metal estadounidense que fue muy popular a finales de los años 80, ¿no? Y principios de los 90. En esa época ellos vendieron más de 15 millones de álbumes en Estados Unidos, siendo una de las bandas más representativas del género. Bueno, el estilo estrafalario, ¿no?, en el vestir y del peinado de los inicios de la banda atrajo un gran número de seguidores, sin dejar atrás los videos musicales, ¿no?, muy coloridos y situaciones divertidas, ¿no? Como ustedes bien recordarán, que ellos siguieron un poco la tendencia de otros grupos de gran éxito como, no sé, Bon Jovi, Motley Crue, o los mismos que escuchábamos hace un momento, Def Leppard. Bueno, del grupo Poison vamos a escuchar un muy buen tema que lleva por nombre Nothing But A Good Time. toda la fuerza de Poison. Nos acompañó aquí en Clásicos del Rock. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa número 8, que esperamos que haya sido de su agrado toda la música que trajimos a esta edición. Como ustedes bien saben, la esencia de este programa Clásicos del Rock es simplemente eso, escuchar la mejor música, ¿no?, que nos ofrecen los grandes exponentes del rock clásico, ¿no? Bueno, dejándolos invitados a que se comuniquen con nosotros a nuestro mail radioespacio@hotmail.com, tanto para pedidos, sugerencias de programa Clásicos del Rock, como para todas las secciones que tiene el programa central de Radio Espacio, ¿no? También queremos agradecerles su presencia. De verdad, nosotros hacemos esto con mucho esfuerzo, con mucho cariño para usted. Y el hecho de que nos estén escuchando en este minuto nos da la fuerza para poder seguir con esto, con este proyecto de Radio Urbana. Y que, como bien comenté hace unos momentos, próximamente se agregará un nuevo programa a Radio Espacio, el tercero ya. Esperamos que esto siga así, que se sigan agregando programas para que tenga una mayor variedad nuestra radio y poder acompañarlo la mayor cantidad de horas durante la semana en su lugar de trabajo, en su casa, en donde usted lo estime conveniente. Bueno, de esta manera nos estamos despidiendo, agradeciendo su presencia, como siempre. Nos vamos a despedir con un muy buena música, ¿no?, del señor Peter Frampton, ¿no? Que Peter Frampton, este hombre que se hizo tan popular por usar el Talbox, ¿no?, este efecto en la voz, ¿no?, y es un muy buen guitarrista, un exponente notable. Y vamos a escuchar un gran tema, ¿no?, que lleva por nombre While My Guitar Gently Weeps, ¿no?, la versión completa de este tema de Clásicos del Rock. Y de esta manera llegamos al final, ¿no? Nos despedimos, muchas gracias, de verdad muchas gracias. Mi nombre es Mauricio Bejar y nos estamos encontrando la próxima semana, tanto en la edición número 13 de Radio Espacio como la edición número 9 de Clásicos del Rock. Sin más, nos despedimos, que tengan muy buena semana y nos encontramos la próxima. ¡Chao! It's turning